El conocimiento no tiene límites. Ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Más de lo que vos querés saber. Una de las áreas más prometedoras de la ciencia y la tecnología de la actualidad es la investigación sobre el genoma humano. Cada célula de un ser vivo contiene la información genética para el desarrollo de un individuo completo. El genoma es como una gran biblioteca específica. Se estudia inicialmente por especie, para tener una referencia, y luego en las diminutas variaciones entre sus individuos. Así se descubren las combinaciones de genes responsables de enfermedades. El experto Alejandro Alvarado nos cuenta más sobre la importancia del genoma humano. Con la secuencia del genoma, nosotros esencialmente lo que hemos logrado con secuenciando genomas, no solamente del ser humano, sino de otros organismos, es definir el equivalente de la tabla periódica de elementos químicos. Ahora que hemos secuenciado los genomas y conocemos cuántos genes tiene cada genoma, cada uno de esos genes compone o forma parte de una tabla periódica de la biología. Esto ahora, ¿qué hace? Reduce las posibilidades de cosas que pueden suceder. Ahora no es infinito, no hay un número infinito de genes, sino un número finito de genes. Con esta capacidad de investigación y con este nivel de resolución, de cuestionamiento, de procesos biológicos, yo creo que en estos momentos lo que estamos haciendo es abrir nuevos campos, totalmente nuevos, en el proceso de expandir el conocimiento humano. El proyecto del genoma humano se inició en 1988. Con el fin de crear mapas del ADN humano. Para el año 2003 ya se había completado la secuencia del genoma humano, pero ese fue solo el fin de la primera etapa. Luego había que descifrar su función. Actualmente, la información del genoma está disponible en una base de datos electrónica en Internet para el uso colectivo de la ciencia. Los beneficios potenciales del conocimiento sobre el genoma humano son inmensos. Desde la comprensión del desarrollo embrionario y su evolución, hasta el diagnóstico, tratamiento y posible prevención de enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, los diferentes tipos de cáncer y los males cardíacos. Actualmente se pueden comparar los genomas de diferentes organismos, desde los más simples hasta los más complejos, entre los cuales se ha trabajado sobre el de la mosquita de fruta Drosófila, la levadura, el arroz, el ratón, la bacteria Escherichia coli, necesaria para el buen funcionamiento del intestino, y otros. La similitud de sus genomas aporta un panorama mucho más enlazado entre las especies y evidencia caminos evolutivos, algunos ya conocidos y otros antes insospechados. Envía tus preguntas y comentarios y descarga el podcast de este programa en los sitios www.radiou.ucr.ac.cr y www.cientec.or.cr. Ciencia y Tecnología. Una producción Radio U y Cientec. San José, Costa Rica. Con retransmisión en México, Colombia, Argentina y España.